vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Vamos a nadar, vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Y será bonito cuando tú me beses y con su tibieza nos abrace el sol. Cuando yo te estreche casi enloquecido, oirás los latidos de mi corazón. Vamos a nadar, vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Vamos a nadar, vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Tú me das la dicha, colmas mi alegría, y en la fantasía de poderte amar, te veré tendida ya sobre la arena, como una sirena llegada del mar. Vamos a nadar, vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Vamos a nadar, vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Cuando yo te estreche casi enloquecido, oirás los latidos de mi corazón. Vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Vamos a nadar, vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Me das la dicha, colmas mi alegría, y en la fantasía de poderte amar, te veré tendida ya sobre la arena, como una sirena llegada del mar. Vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Vamos a nadar, y allá entre las olas nos vamos a amar. Vamos a nadar, vamos a nadar.